Para nosotros es hambre, es miseria, es cortarle el trabajo a los compañeros que están sobre la vía pública. Siempre la vía pública está en disputa con la derecha.